12 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con citas del fin de semana, en concreto de esta jornada, en el ámbito cultural, lúdico. Hoy a destacar una nueva actuación dentro del 34º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Así que, bueno, pues tenemos a un integrante de esta casa, por supuesto, aquí en los estudios de la radio, presidente de la Peña Flamenca de nuestra localidad, Manolo Román. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, pues jornada, como decimos, en la que regresa el concurso. Ya lo hizo la pasada semana, después de la Semana Santa, y estábamos hablando de eso, de que un mes por delante, más o menos, lo que queda de este concurso nacional. Sí, ya queda poquito, ya a finales del mes de mayo, creo que es el 27, creo que es la última sesión, no estoy muy seguro, pero creo que es el 27, y ya a partir del 27, reunión del jurado, donde pues daremos cuenta de los ganadores o los finalistas de esta 34 edición. Que en ese sentido la final será el día 4, ¿verdad? Sí, el día 4 de junio, la hemos previsto para el día 4 de junio. Luego vienen ya muchas fiestas y muchas cosas y queremos hacerla antes para terminar prontito. Que después tenemos algunas cosillas más que hacer, claro. Lo que serían las primeras fechas del verano todavía. Sí. Sí, algo nos queda porque nos quedan los finales de curso y esas cosas y alguna cosilla, otra cosilla más que podamos ofrecer antes de irnos de vacaciones. El 4 de junio es sábado y la gran diferencia será que evidentemente por cuestiones de aforo se trasladará, o como es habitual, ¿no?, al Fatou, ¿no? Sí, siempre lo solemos hacer, las finales las solemos hacer en el Fatou. Aunque habíamos pensado, yo había pensado de hacer una final en la calle, allí en nuestra calle, precisamente. Tenemos una calle bastante amplia y bastante buena, ¿no? Pero debido a que el sonido no sería tan bueno como en el cine, pues hemos decidido de dejarlo. Y así que haremos alguna cosa, vamos a hacer en la calle. Todavía no lo sé, pero algo vamos a hacer en la calle. Allí es lo que es la calle peatonal, te refieres. La calle peatonal, calle de Reyes Católicos, nuestra calle, ¿no? A ver si no hacemos este año, o pues hacemos a final de año, o yo qué sé, bueno, ya veremos. Pero bueno, que al final pues va a ir al Francisco Fatou, como ya viene siendo habitual, donde, hombre, allí el desarrollo de los artistas y de eso es mejor, tenemos mejor sonido y mejor capacidad, ¿no?, de eso, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gustaría una final en la calle, pero claro, ofrecérsela a la gente para que vea que lo que decimos y hacemos es realidad, porque yo son espectáculos cada viernes, son espectáculos que no se pagan con nada, como yo suelo decir. Y, hombre, me gustaría que todo aquel que pudiera pues lo viera, ¿no? Una forma de abrir, sería una forma de abrir, ¿verdad? El flamenco, hombre, para, como tú decías. Sí, el flamenco, pues, bueno, para extenderlo a todos los públicos, ¿no? Porque hay mayores, hay medianos, hay pequeños, hay, yo qué sé, hay de todas las clases, ¿no? Y a lo mejor, pues así, viéndolo los chavales más jóvenes, a lo mejor se animan, ¿no? Y dicen, bueno, pues mira, voy a apuntar a la peña, o voy a la peña, o voy a lo que sea, ¿no? Que es muy bonito hacer una cosa de esa así para que lo vea todo el mundo. A través de la escuela, por cierto, Manolo, ¿vais viendo cómo se van incorporando gente joven o cuesta? No, cuesta mucho, cuesta. Lo que pasa que, yo qué sé, hombre, algunas veces dice uno, casi en 10, este con 16 o 18 o 14 o 7 o 9 años, que lo hace bien, ¿por qué no...? No sigue, ¿no? Pues no sigue. Se tiran por la música esta moderna que nos tiene invadido y ya está. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es así. Así que es complicado, ¿no? Es muy complicado, Juan Carlos. Bastante complicado. Hombre, de meter una... Es que eso tiene que nacer, tiene que venir con la persona. Como no venga con la persona, eso, no sé, se puede enseñar algo, ¿no? Pero lo tiene que traer. Tiene que traer la sangre de chiquetito y ya está. De todas formas, en el propio concurso vamos viendo cada año cómo, evidentemente, además de gente experimentada, Pero también Jóvenes Valores van, bueno, pues concursando. Sí, están viniendo más gente joven que otros. Este año han venido más gente joven que otros años. Pero no acaban de venir los que tienen que venir, que son los que tienen que suplirnos a nosotros, yo qué sé, o hacer, no sé cómo explicarme, ¿no? Pero que vayan viniendo jóvenes, que vayan cogiendo sitio y vayan adaptándose a lo que es el verdad el flamenco, tanto en baile como en cante y como en más cosas que hay dentro de lo que es el flamenco. Recordemos que son ya, bueno, pues un buen número de ediciones de el concurso, y que durante todos estos años además han ido visitándonos promesas que después se han hecho realidad en el mundo del flamenco. Pues sí, han venido mucha gente que ya hoy son famosos. Israel de los Reyes, Niña Pastori, yo qué sé, infinidad, muchos, y además bailadores. El que tuvimos este pasado viernes, ese desde luego es un artista, porque se lo dije yo, le digo, tú ya eres profesional, dice, yo soy ya profesional, tengo muchas tablas, y tenía veintitantos años, pero amigo mío, nos dejó con la boca abierta todo, lo bien que bailaba el muchacho, bien. Y así a ver si van viniendo más jovencitos, ¿no? Porque, bueno, los bailadores y las bailadoras que vienen no pasan de los, a lo mejor, de los 30 años, ¿saben? Están viniendo este año. Eso es bueno porque, hombre, están viniendo gente ya que están cogiendo sitio dentro de lo que es el baile y el cante. En cuanto al cante, pues sí, ha venido un chavalito y una chavala, la verdad que han cantado como viejos, porque eso se ve, ¿no? Se nota en el escenario, ¿no? Y me ha gustado. A ver si el próximo año viene más gente, que le vamos a ofrecer un premio y le vamos a ofrecer una maquetita, que hagan un disquito, pues fíjate. Será, claro, otro aliciente para... Para animarlo, ¿no? Porque todo el que canta quiere tener una grabación, ¿no? Todos aquellos que cantan quieren tener un disquito para promocionarse, para llevarlo a las emisoras y eso, ¿no? Y los que hemos tenido, pues, los dos que hemos tenido son buena gente, ¿sabes? Han sido buenos. Bueno. Bueno, pues recordemos, desde el día 11 de febrero, esta fase clasificatoria, así que llevamos ya, Manolo, dos meses, más de dos meses. Sí, llevamos ya dos meses, empezamos el día 7, creo que fue de febrero, sí, el 7. Hasta ahora pues ya llevamos casi dos meses, vamos a llevar. Siempre nosotros, hombre, a mí siempre me ha gustado hacer concursos como ha sido siempre habitual, ¿no? Desde febrero hasta mayo, finales de mayo o por ahí. Por modo de la pandemia que hemos tenido que acelerar unos cuantos de concursos, ¿no? Y que eso no queda bien, no me gustaba como ha quedado. Entonces ya menos mal que esto está pasando, o parece que está pasando, porque vamos a tocar madera, ¿no? Y ya, pues, hombre, la cosa está un poquito mejor. Pues, por tanto, recta final la que encaramos hasta, ya decimos, un mes por delante, y finalizarán estas sesiones de, bueno, pues lo que llevamos hasta ahora, Manolo, ¿qué valoración hacéis? También cuanto a público, ¿se está animando? Supongo que poco a poco, ¿no? También. Sí, no, unas veces hay más, otras veces hay menos, depende de la noche, ¿no? Porque hay muchas noches, Juan Carlos, que... Yo qué sé, hasta a uno le cuesta trabajo, yo lo tengo enfrente y le cuesta trabajo con el frío que hace y las lluvias y eso, ¿no? Pero que no, que se está animando, que bueno, y ahora, hombre, que tenemos ya, tenemos que, pues, podemos meter toda la gente que podamos por allí, pues mucho mejor, me se anima más la gente. Y ahora estando el tiempo bueno, pues yo creo que se animará más la gente. No tiene escalones, todo es llano. Yo no sé, hombre. Si no van es porque no quieren. Sí, sí, ya estar en el centro del pueblo, además era un objetivo vuestro, ¿verdad? El acercarlo dentro de lo que cabe, lo máximo posible, mientras menos dificultades para la persona que pueda ir, en un sitio más cómodo también, ¿no? Más adaptado a la actualidad. Puede ir todo el que quiera, aunque, hombre, siempre hay preferencias de los socios, ¿no?, como es natural, pero vamos, que nosotros no le decimos nada a nadie, sea socio o no sea socio, puede ir el que quiera por allí. Muy bien, pues ya lo saben, la posibilidad de acudir, por ejemplo, en el día de hoy. Vamos, si te parece, Manolo, con el cartel para hoy a partir de las 10, ¿verdad? Sí, siempre a las 10 de la noche. Bueno, siempre pedimos que estén allí a las 10 para empezar a lo mejor 10 y cuarto, 10 y 10. Vamos a tener la modalidad de baile a Jorge Gómez. Este muchacho es de Cádiz, es hijo de una profesora de baile que es Carmen Guerrero, que ha estado muchos años en nuestra peña. Pues es el hijo el que viene esta noche a bailar. Y en cuanto al cante, pues vamos a tener la modalidad de cante Inmaculada Ortiz, de Jerez de la Frontera, y José María Virse, de Fuengirola. Así que esos son los que vamos a tener la noche de hoy. Tenemos dos en el cante y uno en el del baile. Yo creo que este muchacho lo hace muy bien, porque es que tiene una escuela él aquí en Ubrique. El muchacho tiene una escuela y está dando clases aquí en Ubrique. Así que espero que, hombre, que esta noche sea una noche buena, como han sido las anteriores, ¿no? Esperemos que sí. Así que Jorge Gómez de Cádiz al baile, y en el cante pues va a estar Inmaculada Ortiz de Jerez y José Manuel Virse de Fuengirola. Pues son los participantes, como decimos, esta noche a partir de las 10, concursantes que la mayor parte, Manolo, de nuestra provincia, de las provincias de alrededor, aunque hemos visto en otras ocasiones que también vienen de otros puntos, ¿no? Sí, hemos tenido, este año hemos tenido gente de Madrid, hemos tenido gente de Valencia, hemos tenido uno de Albacete también, y de aquí del Rincón, aquí abajo, vinieron de Algeciras, han venido también alguna gente en cante. ¿Nos siguen llamando para participar? Sí, en la última. No, nosotros nos cerramos hasta la última semana de... Ya, la última semana de mayo, ya esa la cerramos. Y ya quedarían pendientes, si ellos quieren, ¿no? Quedarían en reserva para la próxima edición. Uh-huh. Vamos, digo, y si quieren, venir, ¿no? Y no, pues nada. Muchos se quedan, ¿no?, en reserva. Otros dicen no porque le salen cosillas y quieren aprovecharlas, ¿no? Porque ya sabes que Ubrique venir al concurso le cuesta dinero porque tienen que traer, si es el bailao o la bailadora, tiene que traer un grupo de atrás, que eso hay que pagarlo, ¿no? Tienen que pagar. Y en cuanto al cantao, si no tiene guitarrista, aquí se lo ponemos. Tenemos un guitarrista extraordinario que es Didier Masu Sabajoy, que eso es una maravilla tocando, ¿eh? Eso es el no va mal, eso es para verlo. Bueno, pues ya lo saben, eso en cuanto a la participación que continúa a partir de esta noche en lo que es el concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique, 34ª edición. Y nada, Manolo, si te parece, quedarnos con un llamamiento a los socios, ya lo saben, seguro que personas que han acudido en alguna oportunidad, pero como decías al principio, se trata de que otras personas también, si quieren, puedan ir conociendo lo que y hasta qué punto, ¿no? Bueno, pues son grandes espectáculos que, como decimos otras veces, seguro que una ciudad habría que pagar para contar con la terna de cantadores que y bailadoras que se acercan por aquí. Yo lo digo muchas veces, ¿no?, que eso cuesta dinero el verlo en otro sitio. Así que nada, yo invito a todo el mundo que esté por allí esta noche y nada, y suerte para todos, como suelo decir, gracias a ustedes por la atención siempre con nuestra peña. Pues seguiremos, por supuesto, el repaso, la evolución de las próximas semanas hasta llegar hasta ese 4 de junio, la gran final de esta edición. Manolo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y te escuchamos de todas formas cada tarde aquí en la radio. Muchas gracias a ustedes. Gracias.